Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos. A ratos me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar. Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas. Me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Tengo hábito de ti, es evidente que no quiero ser la luz en otra historia. Déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad reír y llorar. Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción. Y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas. Me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir.